tan solo 15 años de edad. Iba en la esquina con sus homies a fumar. Jamás pensó que la vida le iba a cambiar. Hoy en día con su madre ya no está. Yeah. Y es que ya no puedo dejar de quemar, de fumar, de la hierba maldita que me pone mal, bien mal, bien mal. Y es que ya no puedo dejar de quemar, de fumar, de la hierba maldita que me pone mal, bien mal, bien mal. Todo pasó de repente. Fumaba de esa madre, siempre se miro solo, nunca lo miro nadie. Su vida fue bien dura, pues nunca tuvo ni un padre. Le vale ver el canal, ahorita lo miras bien drogado en la esquina, tratando de olvidar lo que le pasó a su jefita aquel maldito día. Las rosas rojas se tornaron bien grises, mis días son oscuros, ya no son felices. Fumando la hierba curo cicatrices, no curo, te juro, extraño lo que dices. Cuando me decías que nunca te irías, ahorita me muero, la casa está fría. Me siento tan solo sin tu compañía, mamá, te necesito yo aquí en mi vida. Si no estás tú, no me la paso como era yo. Quiero fumar demasiado para curar el dolor. Por favor, dímelo, ¿dónde estás? Dime dónde te encuentras pa' buscarte, solo está mi corazón. Por favor, dímelo, ¿dónde estás? Dime dónde te encuentras pa' buscarte, solo está todo mi corazón. Paso de repente. Se derrumbó, no me preocupa nada, lo que me preocupaba ya se fue a la...